Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una emisión más de su programa Altersexual. Yo soy Virginia Urbina, estoy muy feliz de que nos acompañen aquí en el 660 AM de Radio Ciudadana. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la antropóloga Mónica Hernández. Bienvenida, Mónica. Hola de nuevo, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este día. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar o dedicarle este programa a un tema muy espinoso, que tiene muchas aristas y muchos puntos de vista, que es la violencia de género. Para empezar este programa, voy a definirles qué es exactamente la violencia de género, de qué estamos hablando cuando nos referimos a la violencia de género. Y de acuerdo a una definición de Naciones Unidas, dice que la violencia de género es un término general que hace referencia a cualquier acto dañino que se realiza contra la voluntad de una persona y que se basa en las diferencias asignadas socialmente a hombres y a mujeres. Por otro lado, la infalible Wikipedia nos informa que la violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género, que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico y psicológico. Y bueno, yo creo que todos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas una referencia hacia la violencia de género, y usualmente lo relacionamos mucho con violencia física, que es una de las formas de la violencia de género, pero no la única. De eso vamos a hablar en esta primera parte del programa, pero antes quiero presentarles nuestra sección Placeres Sonoros. En esta ocasión vamos a tener un tema de Astrid Haddad, una cantante mexicana que, si no la conocen, tienen que conocerla. Se llama este tema Me Golpeaste Tanto Anoche, y es una crítica y una burla, una sátira hacia esta violencia más clásica y más típica, hacia esta forma de violencia más típica de género, que es la violencia física, y de cómo en nuestras relaciones cotidianas la vamos reproduciendo una y otra y otra y otra vez. Pero bueno, escuchen esta bonita melodía. Enseguida regresamos para seguir hablando de violencia de género aquí en Altersexual por Radio Ciudadana. Placeres sonoros. Ni contigo ni sin tigo tienen mis males remedio. Contigo porque me matas, sin tigo porque me muero. Me golpeaste tanto anoche, por eso me voy. Después que llegas tan tarde, llegas todavía a insultarme y no tienes razón. En lugar de darme besos, de mi amor tú te burlaste. Ahora sí te la sacaste, despreciando mi amor. Yo que estoy acostumbrada a tus besos y caricias, no merezco tal golpiza, que te perdone Dios. Pero si me pides que me quede, yo me quedo. Hazme lo que quieras, pero dame más cariño. Yo por otra noche de tu amor soy una adicta. Pégame en la cara, hiéreme en el cuerpo, pero no me dejes. Pégame en la cara, hiéreme en el cuerpo, pero no me dejes. Thank you. placeres sonoros. Y estamos de vuelta aquí en Altersexual. Yo soy Virginia Urbina, nos están escuchando por el 660 AM de Radio Ciudadana. Nuevamente le doy la bienvenida a la antropóloga Mónica Hernández, que nos acompaña hoy en este programa. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema sobre violencia de género. Ya definimos, ya tenemos la definición inicial, una forma para partir, de aquí vamos a partir, pero me gustaría que nos explicaras más o menos, que pudiéramos ver un panorama muy general de cuáles son las causas de la violencia de género, por qué se da la violencia de género. Bueno, yo me metí al internet a ver un poco de qué decía la web. En muchas páginas le echan la culpa de la violencia de género de traumas en la niñez, que si viviste alcoholismo o drogadicción en tu casa, o que si tu papá golpeaba a tu mamá, es muy probable que tú también reproduzcas esos modelos de violencia. Y sí, en parte tiene razón, es un causante de una conducta violenta, pero un tema de drogadicción o de alcoholismo no necesariamente desemboca en una violencia de género, y además que si así fuera, no sería la causa principal. No. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Sí. Bueno, entonces explícanos, ¿cuál sería la causa principal de la violencia de género? Nuevamente, si tomamos desde la perspectiva antropológica, la violencia de género se relaciona con construcciones culturales, con construcciones sociales, y estas hacen referencia justo a la cuestión de ser hombre, ser mujer, no identificarte ni como hombre ni como mujer, y con toda una serie de perspectivas hegemónicas. Y bueno, ahorita con lo que comentabas de la violencia, no es nada más una cuestión física. Exacto. Sino se puede ver de forma simbólica, económica y hasta política, ¿no? Exacto. O sea, hay como distintas formas de abordar este tema, y que es una situación que se va naturalizando, que se va aprendiendo, y que sí se relaciona con cuestiones de violencia intrafamiliar que uno puede sufrir o vivir, o con el alcoholismo, que incluso el alcoholismo, el consumo de alcohol en los varones también tendría que ver con una cuestión de masculinidad hegemónica. Exacto. No es una casualidad. Y que todas estas cuestiones pueden desenlazar en violentar, generar causas de violencia de género. Así como en términos muy, muy simples, podríamos, bueno, yo entiendo que la violencia de género entonces es un tipo de violencia que se da en base a las diferencias que hay entre los géneros asignados a las personas en la sociedad, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. Y que como eres una mujer, tienes ciertos papeles y ciertos roles que desempeñar en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en todos lados, con tu pareja, con tus amigos y en todas tus relaciones además. Si eres hombre, tienes otros papeles, otros roles, y si quieres ser algo más, no se puede, porque párale de contar, porque en esta sociedad solo hay hombres y mujeres. Entonces, si te sales de eso, si te sales de estos dos roles asignados, en ese momento es donde empieza la violencia de género, ¿no? Sí, exacto. Entonces, puede venir de tu pareja, puede venir de tu hijo, puede venir de tu sobrino, o de tu maestro, o de tu jefe, o de quien tú quieras, pero tienes que aprender a diferenciar cuando es una violencia de otro tipo, que no sea violencia de género, y cuando es una violencia específicamente por la diferencia de género que hay entre tú y la persona que te está violentando, ¿no? Sí, y una situación aquí como bien importante de recalcar, justo Judith Butler es la que habla sobre el correcto actuar del género. Ajá. Y que cuando las personas no actuamos acorde a lo que se espera, las construcciones hegemónicas, entonces vienen estas formas de violentar, ajá, de violentar a las personas. Y que sobre todo, o muchas veces se encuentra a quienes más se violenta es a las mujeres. Sí, claro. Es como la forma más evidente. La forma más evidente. No porque los hombres no vivan violencia. Claro, sí. No, porque no falta. Eso es un tema ahí complicado. Sí, sí, sí. Por eso te decía que tiene muchos aristas. Entonces, entre las formas de violencia de género, hay muchas formas de violencia de género, pero la principal, la más evidente, es la violencia física, ¿no? Que se da, eso lo sabemos todos y todas, cuando hay golpes, patadas, jalones de pelo, aruñones. Hay otras formas como más simbólicas, menos perceptibles, que definitivamente también dañan no solo a las personas, sino tiene impactos muy fuertes como el feminicidio. Exacto, sí, esa es la forma extrema de violencia física de género. Pero también hay cuestiones, repito, como muy simbólicas, como apenas perceptibles, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay casos en los que un matrimonio quieren tener hijos y uno de los dos es infértil o no se puede. Ajá. Sin saber quién es o qué está pasando, y entonces los hombres pueden violentar a las mujeres por decirles, te voy a dejar si no me das un hijo, ¿no? Claro. Porque obviamente es una obligación impuesta socialmente para ti como mujer el reproducir, ¿no? Exacto. El tener la capacidad de tener hijos y pues no. Sí, pues a veces hay veces en que, bueno, puede ser que no quieras tener hijos, no forme parte de tu proyecto de vida, o que no puedas tener hijos, ¿no? Que no tengas la capacidad reproductiva física para cumplir con ese papel asignado. Entonces, a los que violentan, no les importa la causa de tu mal actuar, se podría decir, sí, ¿no? Sí. Sino simplemente que lo cumplas. Si no lo puedes cumplir, ahí es cuando entra la violencia, y eso, esas son las formas que tenemos que tratar de evitar. Que tratar, ¿no? Uh-huh. Y que esta, como se comentaba, que esta violencia no se limita como a la cuestión de hombres y mujeres, uh-huh. sino también existe la violencia entre pares. Algo, ay, de pronto como tan común a veces entre las mujeres, es como esta cuestión de si tienes una sexualidad, vives una sexualidad más libre, más consciente, eres una zorra, uh-huh. Eres una perra, uh-huh. Y como el pelearse entre las mujeres por un hombre, porque es como una cuestión de, no sé, o sea, como de ganarse al macho, al mejor hombre, uh-huh. ¿no? Y insisto, como esta violencia entre, que es de género y se da entre pares, uh-huh. también entre los mismos, entre los varones, o sea, también se da de forma de adultos a jóvenes, de jóvenes a adultos, entre madres e hijos e hijas, o justamente como esta parte de que llegan los hijos y la mamá tiene que tener la comida lista, la cena servida, la ropa planchada, uh-huh. y todo eso, ¿no? Porque pues para eso están. Sí, pues son formas tan cotidianas, o sea, ni siquiera tiene que ver con ya con que te violen o con que te asalten o con que te golpeen o te manden al hospital y te tumben todos los dientes, sino nada más con que esperan de ti ciertas obligaciones, nada más porque eres mujer o porque eres madre o porque estás casada, tendrías que cumplir sin cuestionarte si tú lo quieres, si tú lo deseas, si es tu voluntad, si tienes ganas, si es justo, además, ¿no? Porque, pues, no sé, por ejemplo, en este ejemplo que diste, en una casa todos viven, ¿no? Todos ensucian, todos comen, todos tendrían que tener cierta parte en las labores del hogar, ¿no? Sí, ¿no? Y no es que estés ayudando a tu mamá. No, claro que no es ayuda. Ayuda, eso sí. Es algo como bien importante. No, no es ayudar, es como las tareas repartidas. Sí, esto de ayudar también se da mucho entre parejas que tienen hijos y que dicen, ay, es un muy buen esposo porque le ayuda con el hijo a la esposa, ¿no? Sí. Y como de, pues, no es ayuda, es también su hijo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. Es parte de, es una responsabilidad compartida. Ahí, en esas expresiones, es cuando se dan estas formas sutiles de violencia de género que dejamos pasar. Simplemente las dejamos pasar. Sí, y que se relacionan incluso con tantas cosas, o sea, como hasta con los estereotipos de belleza, con cómo tiene que estar siempre una mujer arreglada, guapa y lista para cuando viene su pareja, su novio, porque siempre las tienes que estar sorprendiendo, o porque si tú no cuidas a tu pareja, él te va a ser infiel, porque los hombres son... Está en su naturaleza. Está en su naturaleza, ¿no? En todas esas cuestiones como tan simbólicas, sí, claro, que tenemos algunos, ahí. A veces hay algunos hombres o que se asumen hombres que me cuestionan o cuestionan estos conceptos de violencia de género porque dicen que los hombres también sufren de violencia de género. Pero pues yo me pongo a pensar que cuando te están educando para oprimir a otra persona, entonces pues es una violencia que tú mismo estás aceptando. Si es en cierta forma una violencia, es una violencia que tú también asumes como parte de ese aprendizaje, ¿no? O sea, te enseñan mediante la violencia. Al momento de tú reproducirla, ya no la estás sufriendo. O sea, la estás asumiendo y la estás... Que sí, que no puedo llorar porque soy hombre. Pues si quieres llora, o sea, nada más deshazte de ese aprendizaje que tienes. ¿Alguna vez en una clase algún profesor o profesora, no recuerdo, nos hablaba sobre estas cuestiones del género, ¿no? Había hombres en la clase y ellos empezaron a reflexionar, ¿no? En ese momento, uh-huh. de cómo había sido su actuar y su forma de pensar, todos, ¿no? También las mujeres. Y si ella les dijo, algo así como, qué bueno, que si ya se habían dado cuenta que hasta ese momento se les podía disculpar, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, entre comillas. Sí. Pero que si de ahora en adelante, ya estando conscientes, ellos seguían haciéndolo, pues ya eran unos cabrones, ¿no? Sí, sí. Porque si ya tenían también ciertos elementos como para ellos dejar esos privilegios, llamémoslo de esa manera, que implica el ser hombre en esta sociedad. Uh-huh. ¿Y no lo hacían? Y ya no lo hacían. Por, y ya entonces era, ya no era por desconocimiento, ya no era, ¿verdad? Por desconocimiento. Bueno, Mónica, vamos a ir un corte y enseguida vamos a regresar para seguir hablando de este tema. No se desconecten, sigan con nosotros aquí en Altersexual por el 660 AM de Radio Ciudadana. Enseguida regresamos. Búsquenos en las redes sociales. Facebook, Altersexual. Y Twitter, @ Altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Expresa tu opinión en contacto @ altersexual.net. Mente sana, sexo sano. Ser hombre de verdad en la Ciudad de México, ni macho ni mandilón. Matthew Goodman. Capítulo 1. Los verdaderos machos mexicanos nacen para morir. En este trabajo examino qué significa ser hombre para los hombres y mujeres que viven en la colonia popular de Santo Domingo de la Ciudad de México. El enfoque etnográfico de este estudio intenta comprender la identidad de género en relación con los cambios en las prácticas y creencias culturales que han ido ocurriendo en el México urbano durante el transcurso de varias décadas de conmoción local y global. La investigación etnográfica en este sentido conlleva de manera inevitable contradicciones. Si bien estas no necesitan ser antagónicas, una conciencia de sí por los dos bandos incluidos en la investigación puede revelar no solo lo que no sabemos sobre el otro, sino además cuánto hay que saber. Mi propio hibridismo personal y cultural desempeñó un papel determinante tanto en las preguntas de mi trabajo etnográfico de campo como en la forma en la que las planteé. Para empezar, acababa de ser padre y mi hija Liliana era mi asistente de campo inintencional. Para mí es imposible diferenciar con claridad muchas de las emociones, tensiones y traumas que experimenta un padre durante el primer año de la vida de un hijo, de mi labor como etnógrafo. Mi esposa Michelle y yo nos convertimos en papás en la Ciudad de México. El que yo estuviera estudiando a los hombres como padres tenía todo y nada que ver con el hecho de que yo acababa de ser padre. Poco tiempo después de que rentamos un departamento en la colonia, nuestros vecinos de Santo Domingo nos comenzaron a preguntar por qué éramos tan malos con Liliana. Tanto los hombres como las mujeres mostraban preocupación por lo que consideraban un acto de crueldad de nuestra parte, o más bien, por la crueldad de una forma particular de inactividad de nuestra parte. ¿Por qué no le habíamos puesto aretes a Liliana? ¿Nos daba pena tener una niña? ¿Acaso no sabíamos que las hijas eran tan maravillosas como los hijos? Las respuestas que llegamos a considerar, análisis fáciles y descontextualizados de lo que la diferencia tiene que ver con la desigualdad, y si tratar a niños y niñas en forma diferente, necesariamente revela desigualdad. Parecían patéticamente abstractas e insípidas. Le pusimos aretes a Lili. Volviendo a mi historia personal, además de mi obstinada confusión en cuanto a mi postura como padre de Liliana y como antropólogo estadounidense de visita en México, no podía y no quería diferenciar con exactitud los estándares éticos que me había llevado a estudiar un aspecto del cambio cultural en los barrios pobres de la Ciudad de México a principios de la década de los 90, de los estándares que me condujeron a participar durante los años 70 y 80 en actividades de organización comunitaria y política en Chicago, Houston y otras ciudades de Estados Unidos. Al igual que muchos etnógrafos antes que yo, al aprender a ser un buen padre y un buen antropólogo, y al tratar de comprender mejor el mundo, que para poder cambiarlo he tenido que depender de la gentileza de muchos extraños. Mente sana, sexo sano. Muchas gracias por continuar con nosotros en Altersexual, en 660 AM de Radio Ciudadana. Seguimos aquí su servidor Virginia Urbina y Mónica Hernández, antropóloga de la UAM Iztapalapa. Hola, Mónica. Hola. Estábamos hablando sobre la violencia de género. Acabamos de escuchar una sección del programa, un fragmento de un trabajo muy interesante que les recomiendo muchísimo. Es un libro de Matthew Goodman que se llama Ser hombre de verdad en la Ciudad de México, ni macho ni mandilón. Está publicado por el Colegio de México, por si lo quieren buscar en librerías y etcétera. Y trata sobre una etnografía que hace este antropólogo en uno de los barrios de la Ciudad de México y analiza las formas de cómo se reproducen los roles de género, cómo se les enseña a los hombres a ser hombres y cómo estos hombres empiezan a cuestionar en ocasiones esos mismos roles que están asignados y empiezan a como a desarrollar nuevas prácticas, nuevos entendimientos, nuevos símbolos. Pero pues en el libro nos damos cuenta de que es muy trabajoso, cuesta mucho trabajo cuestionar estos roles, estas prácticas, estos procesos por los que atravesamos sin darnos cuenta cuando crecemos y empezamos a reproducir las mismas prácticas que nos afectan o que nos limitan en tanto personas humanas, ¿no? Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Exacto. Entonces, estábamos hablando, antes de irnos al corte, de estas formas de violencia que no nada más se dan en los golpes, en los feminicidios, sino en la expectativa de que tienes que cumplir con ciertos papeles, con ciertas obligaciones que te corresponden como mujer o como hombre. Pues sí, en ocasiones sí como hombre. Pero bueno, antes yo estaba comentando que la violencia, si existe acaso alguna forma de violencia de género hacia los hombres, no está de ningún modo comparada con la que se da hacia las mujeres. A los hombres se les enseña cómo dominar, cómo oprimir, cómo también suprimir un poco los sentimientos y ese rollo, con el objetivo de aparentar ser más fuertes, sostener el rol del macho proveedor, que no es un lugar de opresión, es un lugar de poder. Es una situación en la que tú ostentas el poder, pues si no te gusta ese poder o si no lo quieres ostentar así, puedes no hacerlo. Pero a una mujer es muy distinto. O sea, a ella le dan dos opciones, o lo haces o lo haces. Y bueno, cuando un hombre cuestiona estas cosas, se sale de los estereotipos de masculinos dominantes. Y ahí viene la cuestión de violentar. Exacto, pero ya no porque eres hombre, sino porque no eres hombre. Es delicado porque mucha gente pues, le molesta, ¿no? Que hay como el discurso de la igualdad y esto, pero en la cuestión de la violencia de género, esta percepción no es así, pero porque no hay igualdad en los géneros, ¿no? O sea, esa es la principal razón. Hay un género que está arriba del otro, ¿no? Entonces, sí, que se ha jerarquizado socialmente de esa forma, porque biológicamente existen las diferencias, esas nadie las va a negar, pero eso no significa que se tengan que hacer binomios y jerarquizar con base a esas diferencias. O que se le deba dar demasiada importancia de la que tiene, ¿no? O mayor peso a ciertas formas de actuar y a otras. Exacto. Tú, como antropóloga, ¿qué has visto que sucede cuando un hombre se sale de los estereotipos que tiene asignados? ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, pienso como dentro de las parejas heterosexuales, justo cuando los varones no cumplen este papel de proveedores, pues para empezar pasan a ser los mandilones, ¿no? Ajá. Porque no es de lo peor que te puede pasar. Porque no estás cumpliendo con tu rol de proveedor, ¿no? O que incluso hay varones a los que les molesta que sus parejas ganen un poco más que ellos, ¿no? Uh-huh. Que las mujeres tengan mayor éxito profesional, sobre todo en lo profesional, en lo personal. Que son como espacios simbólicos donde el hombre tiene el control. Donde según esto el hombre tiene el control, ¿no? Ese tipo de situaciones. Digo, también se da otro tipo de violencia de género contra los hombres, ahí sí, contra quienes no aceptan estar dentro de una orientación sexual hegemónica, ¿no? Las personas homosexuales, trans, bisexuales también son de las personas más violentadas, ¿no? De los hombres más violentados. Sí, claro. Porque no están teniendo un correcto actuar del género. Uh-huh. Es más, casi estás actuando como una mujer. Exacto. Y entonces al actuar de esa manera te podemos violentar. Exacto. Al pasar a ser con cuestiones más femeninas, entonces eres susceptible a ser violentado. Oye, antes de empezar el programa, me estabas comentando que hay una diferencia entre violencia de género y violencia contra las mujeres. Me gustaría que ahondaras un poco en esa cuestión. Un poco sobre eso. Bueno, yo creo que es algo como bien importante, ¿no? Porque la violencia de género abarca la violencia contra las mujeres y es una cuestión que muchas veces se utiliza como sinónimo y no es así. Uh-huh. Hablar únicamente de violencia contra las mujeres puede invisibilizar otros tipos de violencia, como estos de los que estábamos hablando. Porque, deja que te interrumpa, porque la violencia de género se interpreta como la violencia del marido hacia la esposa, ¿no? Usualmente. Sí, es de hombres contra mujeres. Ajá. Y una situación específicamente como de violencia física o verbal. Y pues no. O sea, como este tipo de situaciones que hablábamos, también existe la violencia entre pares, entre las mujeres, entre los varones, incluso como comentábamos hace rato, ¿no? De jóvenes hacia adultos, de adultos hacia niños. O sea, es una situación que está inmersa como a todos los niveles de la sociedad. Ajá. Y que hablar únicamente, insisto, como de violencia contra las mujeres lo invisibiliza. Ajá. Y eso, invisibilizarlo implica que, no sé, pensando en las normativas, ni siquiera pues, se pueden generar acciones. Sí, claro. En contra de esos actos o de esas, ajá, formas de violencia. Okay. Oye, ¿y por qué hay tanto este rechazo hacia el género específico de las mujeres? ¿Por qué sería? O sea, está bien, hay una diferencia anatómica, fisiológica, biológica, y hay una diferencia en el rol social, pero ¿a qué se deberá que el hombre está en una posición privilegiada y la mujer no? Que sé que es una pregunta complicada de responder, pero danos un poco de luz sobre esto. Híjole, pues yo creo que tendría que ver como con muchas cuestiones, ¿no? Por un lado, yo creo que incluso las ciencias, a ver si no me linchan por decir esto, pero... Tú dilo. Pero incluso las ciencias naturales o la perspectiva médica a veces legitima esta parte de la desigualdad. Ajá. Sí, hablando nuevamente como de las diferencias, pero yéndose a fundamentalismos, ¿no? Ajá. O sea, de que no falta como los estudios de que se detectó que el gen en los hombres de la infidelidad, ah, o claro, cuestiones como de ese tipo, ¿no? Que, insisto, no, nosotros no es que, o en la antropología no es que se estén negando las cuestiones biológicas de ninguna manera, pero si algo se ha demostrado con los estudios socioculturales, no solamente de corte antropológico, es que hay una diversidad tan amplia de formas de ser, de actuar, de pensar, que no se puede como categorizar de una sola forma o esperar que las personas actúen de una sola forma, o de dos, ¿no? Hombres, mujeres y sí, claro, de forma hegemónica. Ajá, sí, como hombre tienes el gen de la infidelidad, pues obviamente eres infiel, ¿no? Ajá. No, porque es mucho más complejo, porque crecemos en un ambiente donde los genes casi casi que pasan a segundo plano, ¿no? Por el peso que tiene sobre nuestras conciencias, la educación, las prácticas que vemos, que sentimos, que percibimos. Sí, sí. Que aprendemos, uh-huh, las sí, relaciones con nuestros pares, o sea, cómo se va socializando todo este proceso de incluso de los conocimientos, uh-huh, o sea, conocimientos en sentido científico, académico y también como de la vida cotidiana, ¿no? Sí, o claro, sea, es como un conjunto de cosas. Sí, sí, pues no podríamos dar una respuesta unilateral, no, concisa y... Sí, pues no, sí, muchos más grandes antropólogos que nosotros no lo han sí, hecho no, en muchos años. Hecho. Nosotros tampoco queremos estar cerca capacitados todavía. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Te agradezco mucho por habernos acompañado acá, Mónica. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Y bueno, si tienen alguna pregunta más para nuestra antropóloga invitada, escríbanos a nosotros a contacto@altersexual.net y nosotros le haremos llegar sus preguntas, comentarios, dudas o felicitaciones a nuestra invitada. O enojos, y pues también, también. Sí, todo lo que quieran. También visiten nuestro portal altersexual.net, donde podrán encontrar mucha más información al respecto de los temas que tratamos aquí en el programa. Y bueno, pues ya saben, síganos en Twitter, Facebook, todo esto. Y recibimos todas sus sugerencias, comentarios, dudas. Pues muchas gracias al equipo de Radio Ciudadana, al operador en cabina, a la producción. Muchísimas gracias por todo. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la noche por esta misma frecuencia, 660 AM de Radio Ciudadana. Me despido, soy Virginia Urbina. Buenas tardes, buenas noches y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.